portada de Crítica Digital era un reclamo de la comunidad gay acerca de la posibilidad de donar sangre. Recordábamos recién con gente acerca de esta posibilidad de dar sangre, que una de las preguntas que te hacen en un cuestionario es si habías tenido relaciones homosexuales. Lo que muchos no sabíamos o no teníamos tan presente es que es un impedimento esa respuesta, bueno, esta confesión, en cierto modo, para impedir que uno pueda dar sangre, de modo que eso lo está disponiendo una resolución del Ministerio de Salud. La nación que rige desde el año 2006 y que establece la obligatoriedad de un interrogatorio en el que se pregunta, decíamos, ¿no?, por sí, la orientación sexual de las personas para excluir después a los homosexuales como posibles donantes. ¿Sí? Por lo tanto, la comunidad homosexual argentina reclamó al ministerio que se derogue esta resolución que discrimina y niega a las personas homosexuales el derecho a donar sangre. Vamos a charlar con César Sigluti, que es integrante y presidente de la comunidad homosexual argentina. César, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Bien. Bueno, vos sabés que leyéndola, yo particularmente no lo sabía. Yo recuerdo hace muy poco de Antisangre y me acuerdo del formulario, pero no pensé que el tema de esa respuesta acerca de la orientación sexual era un argumento para prohibir que los homosexuales puedan dar sangre. No lo sabía. Sí, mira, esa es una, como vos decías antes, es una resolución del Ministerio de Salud, que es la 865 del 2006, por la cual en todos los bancos de sangre de todo el país, o sea, ya sean de hospitales públicos, hospitales privados o lo que sea, tienen que tomar este cuestionario como una cosa obligatoria, que se llama, entre comillas, de autoexclusión. Entre todas esas preguntas que te contestan, si tuviste, no sé, si dicen, digamos, preguntas que sí tienen sentido, una de las que te preguntan es si sos homosexual. Y si sos homosexual y tuviste relación el último año, que es de esperar que cualquier persona, digamos, en un año tenga una experiencia sexual, te dicen que no podés donar sangre. Ajá. Esto refuerza todavía una vieja actitud, digamos, muy discriminadora cuando empezó el SIDA, que era de las poblaciones de riesgo. Claro. O sea, cuando empezó todo el tema de la pandemia, decían que, por supuesto, los homosexuales éramos la población de riesgo que había que cuidarse, y esto refuerza esa vieja teoría. Uh-huh. Y que pensamos que ya es hora de que el ministro de Salud la cambie, la modifique, haga preguntas que no sean discriminadoras, por ejemplo, si uso preservativo, y eso va tanto para personas homosexuales, uh-huh, heterosexuales, jóvenes, ancianas, los que sea. Entonces, eso sí es una pregunta, claro, que tiene sentido, y además que educa a la persona que va a donar sangre. Uh-huh. Sí, preguntarle si es gay o no, y si tuvo sexo el último año, entonces no es una estupidez. No, estigmatiza, no tiene nada que ver. Ahora digo, han pasado 20 años de esta discusión de que efectivamente se sabía que el tema del SIDA no es patrimonio de ninguna orientación sexual, ni del sexo, ni, bueno, nada por el estilo, ¿no? Ni de la sangre, pero esta resolución es del 2006, es muy reciente como para que sea un argumento válido. Mira, lo que pasa es que se fue reciclando esta resolución. Pero la resolución es una resolución más antigua. Lo que pasa es que la última modificación fue el 2006, donde no se cambió, sí, en algunas modificaciones, pero no se cambió la actitud discriminadora con respecto a nuestra comunidad. Que cómo va a presentar, porque sí, hay una fuerte presión, hay que decirlo acá, hay una fuerte presión de la sociedad de hemoterapia. En otros ámbitos tenemos presiones de la iglesia, cuando presentamos leyes en el congreso y demás. Acá en este tema de la sangre, los que están en contra es la sociedad de hemoterapia argentina. ¿Sí? Porque todavía siguen hablando que los homosexuales somos una población de riesgo, esto literalmente. ¿Cuál es? Me imagino que conoces también algunas otras causales de exclusión para donar sangre. Hablamos, creo que el tema de tatuajes también está presente todavía, ¿no? ¿Cómo? Perdóname. El tema de los tatuajes también creo que está presente como un argumento para... El tema de los tatuajes, el tema de las compañías trabajadoras sexuales también. No, tampoco es tan extenso, digamos, en el cuestionario. Si nos parece lógico, digamos, que te produces alguna enfermedad, etcétera, si tuviste, ya te digo, prácticas sexuales que son consideradas, entre comillas, riesgosas, como el no uso del preservativo. Claro. De todos modos, yo creo que después, lógicamente, cuando uno va a donar sangre, ese análisis se hace previamente, antes de incorporarse al banco de sangre, ¿no? Es decir, bueno, es otra cosa. Yo te puedo asegurar que nuestra, por ejemplo, con respecto a nuestra comunidad, que está, digamos, muy sensibilizada con el tema del VIH-Sida, yo estoy casi seguro que una persona de gay que va a donar sangre sabe que es HIV negativa, ¿entendés? Porque se hizo el test, porque digamos, es un tema que se habla constantemente en nuestra comunidad. O sea, yo me doy cuenta, digamos, entre mis amigos gays y demás, sé que todo el mundo se hace los análisis periódicamente, que sí. Si la van a dar sangre y te dice, mira, no, porque no sé qué cosas, pero yo no hice el test. No es lo mismo porque lo que nos pasó, digamos, con el SIDA, nuestra relación, que la de nosotros. César, ¿cómo vienen presentando este reclamo, bueno, esta preocupación ante las autoridades? Nosotros hace unos años hicimos una denuncia porque el Ministerio de Salud la sostenía en el INADI. El INADI por primera vez emitió un fallo diciendo que la medida era realmente discriminatoria. Y ahora como tenemos un nuevo ministro de salud, que es Mansur, tenemos una nueva esperanza de que sea un poco más reflexivo con respecto a este tema, y no se deje presionar, digamos, por, no sé, otros médicos como son estos de Instituto de Hemoterapia, ¿no? También pensaba que si esto queda, ¿no?, incluso como un formulario en el cual uno tiene que manifestar voluntariamente su orientación sexual, hasta uno también puede decir que no es homosexual o que no ha tenido relaciones homosexuales, ¿no? Y de ese modo también borrar el control, o sea, una cosa que qué sé yo. Tal cual, ¿no? Digamos, en realidad lo más seguro sería el testeo de toda la sangre. Claro. Lo más seguro es eso. Que se testeara la sangre toda, no como se hace en toda, no solamente acá, se hace en todas partes del mundo, que se testea de una manera estadística, digamos, pero son cosas muy caras, sí, entonces sí. Por un tema de economía eso no se hace. Pero sí lo que no sé, que busquen otros, no vamos a meternos ahí en un tema que por ahí nos excede a nivel políticas de salud, digamos. Sí nos compete directamente la estigmatización y que nos preguntan si somos homosexuales, no, querido, andar por el otro puerto. Claro. Sí, sin duda. César, ¿el INADI los acompaña en este reclamo? El INADI tiene un fallo, así sí, que tiene un fallo, es más un acompañamiento, es una pronunciación formal que tiene una cierta entidad. Habrá que ver qué hace el Ministerio de Salud con respecto a esto, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos como... esperamos siempre lo mejor, digamos. Por eso seguimos trabajando y seguimos luchando, ¿no? Porque vemos que también se van conquistando cosas, vamos progresando en cuanto a los derechos. Entonces, lo seguimos intentando con el sentido cambio del ministro. Bueno, ahí vamos nosotros a pedir el cambio de la resolución. Claro. Bien, tenemos acá un mensaje de una oyente que dice que este año fue a donar sangre para una compañera al Sanatorio Británico de aquí de Rosario, que le hicieron una serie de preguntas. Ella nos decía, llevó una vida ordenada en cuanto a salud y en cuanto a cuidados y esas cuestiones. Nada de enfermedades, ni el uso de jeringas, etcétera, etcétera. Y que solo por haber contestado que fumaba marihuana esporádicamente, no la aceptaron como donante. Entonces ella cuestionó esa decisión y le respondieron que al fumar marihuana ellos podían sospechar sobre la veracidad de las otras respuestas que di en cuanto a otras drogas, nos dice esta oyente. y agrega que le parece que tiene una política absurda en ese sentido, como lo que está comentando de los homosexuales: si una persona va a donar sangre, hay que tener un poco de confianza en su actitud responsable y después por la sangre pasará por los análisis correspondientes, ¿no? Eso es verdad. Ninguna persona dona sangre estúpidamente, digamos. Claro, porque también, o sea, no, mentir en todos los cuestionamientos que uno hace sería también casi infantil, ¿no? Si uno va a donar sangre, se supone responsablemente, que, claro, se supone, mira, que lo va a hacer de manera responsable y por alguna necesidad. Supuestamente hace una semana operaron a mi madre, y pedían, como en todos, la mayoría de los casos, dos donantes, y automáticamente la gente dice: no, yo tuve hepatitis, yo sí puedo porque no tengo nada, hace poco me hice un test. No somos tarados, claro. Sabemos que hay un riesgo de transmisión de enfermedades a través de la donación de sangre. Uh-huh. Digamos que eso, vos le haces un tornario, ya te digo, lógico con respecto a, por ejemplo, las prácticas sexuales, con el tema del VIH-Sida, el sífilis y a las enfermedades de transmisión sexual, bueno, ya está, digamos, pero no. Decir si sos homosexual y tuviste sexo el último año, la verdad que somos amarrachos a esta altura. Sí, claro. Uh-huh. ¿Esto, César, este modelo de donación así funciona en algún otro país? ¿Son estas limitaciones? Hay todavía en algunos países que se mantiene todo, digamos, los países como que tienen legislaciones más antiguas, por decirlo de alguna manera, todavía sostienen, claro, esto de los grupos de riesgo. Uh-huh. Pero por ejemplo, en Europa, en España, todo eso ya se cambió, digamos, ¿no? No se pregunta por si sos homosexual o no. Sí, eso es algo que no, o sea, no es una cosa loca que estamos pidiendo. Más como es la pandemia ahora, más con lo que dice todo, la Organización Mundial de la Salud, que la pandemia del VIH-Sida es cada vez más pobre, más femenina y más joven, uh-huh, digamos, diciendo cuáles son realmente las poblaciones que están más afectadas ahora con el tema del VIH-Sida. Uh-huh. César, en términos generales, bueno, ¿cómo? Esta es una lectura, ¿no?, de uno de los de esos detalles de unas leyes que son discriminatorias. ¿Cómo en realidad analizas la inclusión de la comunidad homosexual en Argentina? ¿Cómo ves estas conductas socialmente públicas? ¿Cómo sentís que la gente lo está tomando? ¿Cómo se toma esto, no sé, a nivel de educativo, cultural? Bueno, yo creo que hicimos un muy buen trabajo, digamos. La CHA cumplió este año 25 años de trabajo y hemos realizado unas conquistas muy importantes, desde la personería jurídica de la CHA hasta, la unión civil, y hay unión civil en Córdoba, en algunas ciudades de Córdoba. Uh-huh. Por supuesto que todavía falta y vamos a seguir peleándola, pero me parece enorme. Uh-huh. Según un montón de estadísticas que se están tomando en medios de comunicación, en agencias, la mayoría de la población está de acuerdo en que las personas homosexuales tienen que tener los mismos derechos que el resto de la sociedad. Sí. Sí. Así que... Uh-huh. Bueno, acá en Santa Fe... Los políticos vienen como dos metros atrás, digamos. Claro, sí. Pero bueno, habrá que ponerlos un poco más a la altura de la sociedad. Sí, acá en Santa Fe te decía, bueno, lo sabrás, ¿no?, que la ley de unión civil está ahí cajoneada hace como 15 años. El año pasado tuvo media sanción y se frenaron senadores y este año está más o menos igual, ¿no? Yo te digo, la verdad, mucho no entiendo, digamos, que Santa Fe no tenga una ley de unión civil. Ajá. Sé, porque nos ha sucedido en un montón de provincias, que la iglesia, digamos, pone, digamos, todo su arsenal para que no salgan las leyes, en algunas provincias ha hecho solicitadas en todos los diarios pidiendo que no voten a los legisladores las leyes, etcétera. Uh-huh. No, digamos, la presión en el caso de la unión civil, la posición es de la Iglesia Católica Vaticana, que se une en eso, están todos unidos con los evangélicos, con los protestantes, ahí firman todos juntitos, digamos, en contra, claro, de las uniones civiles. Pero eso no es un tema, debería deberían los legisladores pensar que una cosa es el Estado y otra cosa es la Iglesia. Uh-huh, sí, la Iglesia puede decir qué cosas hacer en la Iglesia, no en un país y no en una provincia, digamos, con respecto a los derechos civiles. Uh-huh. En Uruguay se aprobó hace poco el derecho a la adopción, ¿no? Sí, hace unos meses. Uh-huh. Ya tenían una ley de unión civil e incorporaron también el derecho para adoptar a las parejas de gays y lesbianas. Hay un montón también de estudios. La gente por ahí en eso es un poco más, ¿cómo te puedo decir? Más reticente, ¿no? Pero sí, es algo más sencillo. Hay un montón de estudios que dicen que los hijos criados por parejas de gays y lesbianas tienen exactamente las mismas problemas y las mismas aptitudes que cualquier otra persona criada en una pareja heterosexual. Sí, que no hay riesgo de que sea homosexual. De que no hay riesgo de que salga homosexual, digo. Bueno, pero nosotros, a mí me encantaría que, no sé si criar un hijo, sea gay o sea lesbiana, heterosexual, digamos, pero no, para mí no es un tema, al contrario, digamos. Claro. Pero socialmente viste que se da esa cuestión, ¿no? De que si una pareja homosexuales tiene un hijo, la cuestión es que va a salir homosexual. Ese es quizás el prejuicio, ¿no? No te puedo decir que te diría por la vida que llevamos nosotros que seguramente no le vamos a imponer a nuestro hijo una orientación sexual como nos quisieron imponer a nosotros heterosexual. Claro. Porque sabemos que eso es causa de mucho sufrimiento. ¿Entendés? Nuestros padres querían que nosotros somos heterosexuales, sí, claro. O sí. Uh-huh. ¿Viste? Y eso fue, tuvimos infancia, la mayoría de nosotros, o casi todos, bastante difíciles en muchos momentos. Yo te puedo asegurar que, habiendo tenido esa experiencia, lo que no vamos a hacer es inculcarles una orientación sexual, sino que cada niño, descubra y la viva libremente sin ningún tipo de problema. Uh-huh. César, te agradecemos estos minutos con Radio Universidad aquí en Rosario. Gracias a ustedes y un abrazo muy grande para los dos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao. Era César Sigluti, presidente de CHA, la comunidad homosexual argentina. Ya lleva varios años trabajando y el tema con el cual empezamos a charlar era con esto, de una norma que tiene la marca del Ministerio de Salud, en la cual los homosexuales no pueden donar sangre. No, hay un interrogatorio que es obligatorio. Si no es interrogatorio, entre otras cosas, uno dice que es homosexual, bueno, es automáticamente un queda eliminado de la posibilidad de donar sangre. De donar sangre, entre otros causales, porque hay otros. Además, lo que están pidiendo desde la comunidad homosexual es que esa resolución se derogue. Definitivamente hay un fallo incluso que también ha interpuesto el INADI, que le han dado la razón, así que bueno, esto está en camino de discutirse, que finalmente con el nuevo ministro de Salud, que hace muy poco tiempo que está en la cartera, posiblemente esto se empiece a discutir.